una rubia y a una morena también. No hay yo por cuál decidirme, las dos me quieren muy bien. Deseo que me aconsejas a ti que te quieren cien. Estoy queriendo una rubia y a una morena también. El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar. Viviendo entre tanta estrella, ninguna me sabe amar. Dispénseme, buen amigo, no lo puedo aconsejar. El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar. De sabor.